Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en el espacio Sonidos Corales, este espacio musical a cargo de la coral El Carrequín de Berriozar, en vuestra radio, en la radio de este pueblo, en la 100.8, Berriozar y Ratia. Y bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para presentaros un CD maravilloso de música navideña, puesto que estamos en las fechas que nos ocupa. Y bueno, lo primero, antes de empezar a presentaros el CD que esta tarde vamos a disfrutar, como siempre paso un poco a recordaros que la coral El Carrequín de Berriozar os está esperando. Aquellas personas que estéis indecisas, que no sabéis muy bien qué actividad podéis hacer en vuestro tiempo libre, algo relacionado con la música, pues bueno, yo creo que esta es vuestra opción. Es una actividad sencilla, no hace falta una formación musical de estas complicadas. Entonces, bueno, es una actividad en la que os haremos pasar un buen rato, disfrutaréis cantando y bueno, pues vamos, que os animo, que os recuerdo que estamos los lunes y los miércoles de 8 a 9 y media en la Escuela de Música, que os estamos esperando a todas aquellas personas que queráis venir a conocernos, que queráis igual probar uno o dos días, bueno, un poco en la medida cada uno pueda comprometerse. Y pues nada, que eso, que os estamos esperando, que os animo, ¿vale? Y bueno, voy a pasar a presentaros el CD que vamos a escuchar hoy. El CD que hoy os presento es a cargo de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona. Entonces, este CD está en dos partes. Y bueno, pues la primera parte se titula La Navidad en Navarra y su Catedral. ¿Vale? Escucharemos 6 villancicos. La segunda parte está titulada La Navidad en otros pueblos y lenguas. Escucharemos 2 villancicos en latín, seguiremos con 2 en alemán, continuaremos con 2 en inglés, seguiremos con 2 en francés, 2 en castellano, 1 en euskera, 1 polaco y para finalizar el popular Noche de Paz. Entonces, bueno, espero que lo disfrutéis. Creo que es un CD muy adecuado a las fechas, creo que tiene gran nivel, escucharemos muchas partes de coro y orquesta y bueno, pues sobre todo también creo es el primer CD que presentamos un poco más de algo más cercano a lo nuestro, ¿no? Que lo tenemos un poquito más al alcance, la Catedral de Pamplona la tenemos al lado. Entonces, bueno, pues os dejo escuchando y disfrutando de este CD y de este rato de tranquilidad musical. Enseguida volvemos. Thank you. Thank you. This is Christ, the King of Heaven and Earth.

Thank you. nación pequeñuelo sobre las pajas de un escondido portal. Es Jesús Mesías, el niño Dios, encanto del mundo entero. Como un lucero, como un clavel, es el niño, el divino Emmanuel. Chiquitito, qué precioso es tu tambor. Chiquito, chiquitito, yo te adoro con amor. Chiquito, chiquitito, qué precioso es tu tambor. Chiquito, chiquitito, yo te adoro con amor. Venid a mí también, espera dulce bien. Nacido entre las pajas en la cueva del Belén. Venid a mí también, espera dulce bien, nacido entre las pajas en la cueva del y nos de gloria se escucha soplar. Hasta se sentó yo que le toque. Bueno, ¿qué os ha parecido? Estupendo el CD, ¿verdad? Bueno, ahora ya para finalizar el programa de hoy, voy a pasar a leer la agenda que este fin de semana vamos a poder disfrutar. Empezamos por el viernes 16 de diciembre. La primera cita la tenemos en Sant Esteban, a las 8:30 en la iglesia de San Pedro de Don Esteban, Sant Esteban. Voy a pasar a leeros la presentación que han hecho la agrupación, la Coral Mendi, a Besbacha, sobre este acto. El próximo viernes, día 16 de diciembre, a las 8:30, tendrá lugar en la parroquia San Pedro de Sant Esteban un concierto extraordinario organizado por la Coral Mendi a Besbacha. En el mismo participarán diversas agrupaciones, entre las que destaca la banda municipal de Chistularis del Ayuntamiento de San Sebastián. No es la primera vez que esta prestigiosa agrupación visita la localidad y gracias a la buena relación que mantiene con Mendi a Besbacha, este año repiten. Además de ellos, también estarán los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Agorreta, el grupo de danzaris de Don Esteve y, como no, la Coral Mendi a Besbacha. Para esta ocasión, los músicos han prestado especial atención a la búsqueda y elección del repertorio. Abrirá el concierto la banda de Chistularis con tres obras dedicadas a la Navidad, de los autores John Oñavieta, Hilario Olazábal, de Estella y quien es actualmente el director de la formación, José Ignacio Ansorena. En la segunda parte actuarán en conjunto las diferentes agrupaciones. Por un lado, se escucharán dos obras del Bacoichara Lorenzo Ondarra, que recientemente ha recibido las medallas de oro tanto de la Federación de Coros de Navarra como de la Asociación de Chistularis del País Vasco. Su armonización de la conocida Herribera y la Nana Ñoño Canta, compuesta para coro de voces blancas. También se escucharán algunas de las composiciones más queridas para los cantautores de Mendi a Besbacha, entre las que destaca Paternoster de Sarasola, Quitolis de Luis Aramburu o Baratxe Bat de Pierre Paul Berchan. Y como no, también habrá lugar para algunos villancicos propios de estas fechas. Sin duda será una cita ineludible para los amantes de la música. Pues ahí queda dicho. De acuerdo, este viernes 16 a las 8:30 en Sant Esteban. Pasamos a la agenda del sábado, en la cual vamos a poder disfrutar de dos conciertos. El primero en Alsasua, concierto de Navidad de la Coral Erkudenko Ama de Alsasua, a las 8:30 en la iglesia de Alsasua. Y la segunda cita la vamos a tener en Liedena, a cargo de la Coral Aritza de Aibar. Aquí no nos aparece la hora, de momento, parece que está todavía sin determinar. Pero bueno, supongo que en próximas, vamos, como está cerca el día, enseguida tienen que ponerla. De momento no la han especificado, pero bueno, será en Liedena este sábado, ¿de acuerdo? Y pasamos al domingo y vamos a poder disfrutar de concierto de la agrupación Coral Tafallesa en Pitillas, que será a las 11:30 en la iglesia de San Pedro de Pitillas. A las 11:30 la agrupación Coral Tafallesa. Muy bien, pues por hoy hemos terminado. Os hemos puesto el CD de la capilla de Pamplona, hemos hecho repaso a la agenda y bueno, pues nada, desde aquí animaros a que sigáis escuchándonos, que volvamos a escucharnos y a estar en estas ondas y bueno, ya me despido, ¿de acuerdo? Soy Eva, miembro de la Coral El Carrequín de Berriozar a los micrófonos y Aritz Ureta Sola en el control del programa. Muchísimas gracias, nos vemos.